esa brisa de fondo de la canción bien nos puede transportar para esa región que uno imagina tan ventosa, ¿no? Vamos a charlar con el doctor Cristian, a ver si digo bien el apellido, Cristian Hendrix, que bueno, ha tenido bastante importancia, digamos, su actuación a título legal, ¿no? En esta instancia. Cristian, bienvenido a La Retaguardia. ¿Cómo va? Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí. ¿Qué tal, Fernando, María Eugenia? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde estás vos ahora? En este momento estoy aquí en la Escuela 168 de Loncopué, donde se está llevando adelante un referéndum popular para que la población se pronuncie a favor o en contra de un proyecto de ordenanza impulsado por iniciativa popular, mediante el cual se pretende prohibir la minería metalífera a cielo abierto con el uso de sustancias tóxicas, entendido mineraloductos, y los depósitos de explosivos y sustancias tóxicas destinados a la minería metalífera a cielo abierto. Recién cuando hablábamos con Viviana Vaca, que creo que está en el mismo lugar, nos explicaba, nos hacía una corrección. Nosotros le hablábamos de plebiscito y ella nos hablaba de referéndum. Me parece que sería bueno marcar esta diferencia, ¿no? Sí, bueno, la diferencia reside en que el referéndum tiene un carácter vinculante. ¿A qué es vinculante? Porque en realidad el elector hoy no está eligiendo autoridades, sino que lo que está haciendo es legislando. Está aprobando o rechazando con su voto la sanción de una norma legal en el ámbito municipal, que es la ordenanza, que es como una ley para el municipio, ¿no? Son reglas que se aplican dentro de la jurisdicción municipal. Esto se inició mediante un proceso de iniciativa popular en el cual un grupo de vecinos presentó un proyecto y obteniendo la adhesión que exigía la ley de municipios para que sea tratado por el Consejo Deliberante, fue tratado por el Consejo en su composición anterior, el cual lo rechazó, y al haberlo rechazado, lo que marca la ley de municipios de la provincia de Neuquén es que sea sometido a un referéndum popular. Esto llevó un camino arduo, con muchos obstáculos por parte de las autoridades provinciales y municipales en su anterior composición, que realmente no tenían ningún interés en que se ejerciera este mecanismo de democracia semidirecta y participativa, y no querían que la gente tuviera una voz vinculante, una voz cantante en este tema de la minería metalífera a cielo abierto. Es de suponer que, bueno, digo, nosotros no sé si es por ganas o porque suponemos que con todo lo que cuesta llegar a estas instancias y con todos los reparos que pone el poder, uno supone que el resultado va a ser por el sí, es decir, en contra de la megaminería. Si eso sucediera, ¿se viene una batalla legal por parte del poder para intentar impedir el carácter vinculante de esta consulta? Sí, efectivamente, ya hubo una primera batalla, que fue un planteo que hizo la Corporación Minera de Neuquén, Sociedad del Estado Provincial, que el día 16 de mayo presentó ante el Tribunal Superior de Justicia un pedido de medida cautelar solicitándole al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén que suspendiera este referéndum. Eso fue objeto de contestación por parte de las autoridades locales de la Municipalidad de Loncopué, por parte nuestra, que nos presentamos a ser tenidos como parte en ese proceso judicial, y también se presentó como amicus curiae el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Y el Tribunal Superior de Justicia el día jueves pasado resolvió esa causa rechazando el pedido del Tribunal Superior de el pedido de la Corporación Minera de Neuquén de que se suspendiera el referéndum. Con lo cual, en la primera batalla, que fue bastante dura también, fue dada, y seguramente los sectores conservadores, los que lejos de representar los intereses del pueblo, si bien han sido elegidos por el pueblo, pero que representan los intereses de las corporaciones mineras y de los concentradores de capital, seguramente van a cuestionar este acto, el resultado de este acto y la ordenanza en sí, para lo cual nosotros vamos a estar dispuestos a responder en el ámbito jurídico que corresponda para defender la legalidad de esta norma, que seguramente va a ser aprobada en el día de hoy por el voto mayoritario de la población de Loncopué. Y aún en el supuesto de que la justicia no considerara la validez de este acto que se está desarrollando hoy en Loncopué, nadie va a poder derogar ni impugnar lo que es la decisión del pueblo, ¿no? El efecto claro. político, el efecto mediático de un pueblo decidiendo y pronunciándose sobre su propio futuro, sobre su propio destino y sobre su modo de vida, el modo de vida que elige para vivir. Cristian, aquí uno de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que nos está ayudando a la distancia, Luis Angió, me dice, preguntale cómo es Loncopué, ¿nos podés hacer una pintura de ese lugar? ¿Es cabeza sí. departamental? Sí, Loncopué es cabeza departamental, tiene la localidad, es una ciudad de aproximadamente 10 cuadras por 10 cuadras, por eso muchos a veces decimos que es un pueblo de primera, ¿no? Porque no hay que poner segunda para conocerlo. Es un pueblito muy muy sencillo, de gente humilde, de origen campesino en su mayoría. Tiene 7.000 habitantes el departamento, de los cuales 5.000 tienen domicilio en la zona urbana y 2.000 en las áreas rurales, pero aún el área urbana tiene un fuerte contenido rural. La mayoría de los pobladores son crianceros, descendientes de crianceros, gente del campo, que tiene un particular modo de vida vinculado con la naturaleza. También hay un sector muy importante de población mapuche, estamos rodeados de comunidades mapuches, la comunidad mapuche de Mellado Morales, Millaín, Currical, y otras comunidades más que están aquí en la zona. Es un área semidesértica, a 15 kilómetros de la frontera con la hermana República de Chile. Y bueno, y está en un corredor turístico, ya que estamos muy cerca de las localidades de Cabiagüe y Copagüe. En Copagüe se encuentra el volcán Copagüe y las termas de Copagüe. O sea que este es un lugar que se caracteriza principalmente por la actividad rural y secundariamente por la actividad turística. Y la población vive principalmente del empleo, la mayor cantidad de empleo que hay es el empleo público, ¿no? En el municipio y en entidades gubernamentales uh-huh. de la provincia. Vos tuviste también alguna participación en lo que fue cito en Esquel, y todos sabemos que, bueno, por ahí sirve para entender la respuesta anterior tuya en cuanto al valor de esto, aunque después venga una batalla legal, ¿no? El valor político, y el valor político de aquel 82% de Esquel que le dijo que no a la minería, aún hoy, que ya pasaron casi 10 años, tiene un valor político muy fuerte. ¿Qué comparación podés hacer sobre esas dos situaciones? Sí, evidentemente la herramienta utilizada en Esquel fue un precedente que ha impulsado a su imitación en muchas localidades. Lo importante de Esquel es que la voluntad popular se pudo exteriorizar, si bien en aquel entonces no era vinculante desde el punto de vista jurídico, pero sí ha tenido una fuerza vinculante muy importante desde el punto de vista político y desde el punto de vista social que no se puede negar, y eso contribuyó a que posteriormente la legislatura de la provincia del Chubut tuviera que sancionar una ley prohibitiva de la minería metalífera a cielo abierto. Y eso fue producto precisamente de la expresión de la voluntad popular del pueblo de Esquel. Posteriormente se dieron otros intentos que han sido abortados contradictoriamente los representantes del pueblo, en el caso de Calingasta y en el caso de Tinogasta, sí. donde es la provincia que se presenta ante el Poder Judicial Provincial para impugnar decisiones de los poderes locales, de las municipalidades, ¿no? Donde los representantes del pueblo tienen un mayor contacto en las localidades pequeñas, un mayor contacto personal con la población, porque se los cruzan en el supermercado, porque sus hijos van a la escuela con los hijos de los votantes. Entonces esa inmediatez que hay entre el representante político en las pequeñas localidades con los representados hace que sus decisiones estén en sintonía con la voluntad mayoritaria del pueblo. En esos pueblos se convocó a referéndum y fueron abortados por los concentradores de capital operando sobre los representantes del pueblo y sobre el Poder Judicial. En uh-huh. este caso, en el caso de Loncopué, hemos sufrido lo mismo que sufrieron en Tinogasta y en Calingasta. El poder político, los concentradores de poder, no respondiendo a los intereses del pueblo, sino respondiendo a los intereses de las mineras. La diferencia que tuvimos afortunadamente la suerte de tener un Tribunal Superior de Justicia que ha demostrado una independencia con el poder político, un poder judicial independiente, que ha actuado de acuerdo a su buen saber y entender, conforme a las reglas de la zona crítica, y bueno, eso fue lo que nos ha dado una ventaja, o nos ha dado esta posibilidad, sino también hubiéramos tenido la misma frustración que ha tenido Tinogasta, claro, y Calingasta, ¿no? Claro. Pero bueno, la lucha sigue, y por eso también nuestros mensajes a los vecinos de Tinogasta, de Calingasta y de tantas comunidades, de no aflojar, de no cejar en la lucha por la democracia, la lucha porque pueda ser oída la voluntad del pueblo, que no sean 3-4 ministros corruptibles sentados en la mesa del directorio de una compañía minera quienes decidan cuál es el modo de vida que tiene que vivir un pueblo, sino que sea la población la que decida en un mecanismo civilizado, democrático, como es un referéndum, quien decida su propio destino. Por eso los invitamos a nuestros hermanos de Calingasta, de Tinogasta y de toda la cordillera, a seguir reclamándole a las autoridades el derecho a decidir. Y que ese derecho no es caprichoso. El Estado tiene el deber de respetar el modo de vida de los habitantes. Esto tiene un fundamento jurídico que surge de la cláusula transitoria primera de la Constitución, en la cual se habla de el objetivo del Estado argentino de reclamar las Islas Malvinas, y le impone en ese objetivo, en el cumplimiento de ese objetivo, le impone al Estado el deber de respetar el modo de vida de los habitantes de las islas. Si esa norma la conjugamos con el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, entonces nosotros tenemos la misma igualdad que los habitantes de las Islas Malvinas, y tenemos derecho, el mismo derecho, a que se nos respete nuestro modo de vida, como lo tiene Calingasta, como lo tiene Tinogasta, como lo tienen todas las localidades que no quieren ser mineras, que quieren ser agrícolas, quieren ser productoras de sus propios alimentos, conservar sus fuentes de agua, conservar su forma de trato entre la gente, sin gerentes de mineras, sin prostíbulos y sin todas las complicaciones que traen estas compañías cuando se instalan en un lugar para destrozarlo. Por eso todas las poblaciones tienen el derecho a reclamar que se respete ese modo de vida. Y no hay otra forma de saber, de conocer cuál es el modo de vida que hay que respetar de la población, que escuchar a la población. Y la forma de escuchar a la población es a través del voto. Claro. Lo demás son especulaciones de los políticos. Ahí decían en Tinogasta o en Calingasta, decían que eran 4 hippies los que cortaban la ruta. Uh-huh. Y bueno, que hagan un referéndum para saber si son 4 hippies. Uh-huh. ¿Por qué no se llaman un referéndum? No se animan porque sabe que la gente no quiere este tipo de emprendimientos. Y por eso se resisten a que se aplique un mecanismo de democracia semidirecta. Exactamente. Para peor, en Catamarca la situación política también es complicada. Vale recordar que está anunciada una visita de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a la capital provincial de Catamarca, a San Fernando del Valle, en el día lunes, y los asambleístas no, en principio no están asistiendo porque como hubo rumores de que iban a ir a reprimirlos, lo que ahora comienza a entenderse como una jugada completa, ¿no? Hacemos correr los rumores de que se va a levantar el corte para que la gente no pueda viajar a San Fernando del Valle de Catamarca para tratar de tomar contacto con la presidenta y explicarles su problemática, ¿no? La cuestión es compleja en lo político. A ver, recién Viviana Baca nos contaba a propósito de los, digamos, medios tradicionales de allí, del diario de la mañana de Neuquén o el diario de Río Negro, pero sabemos que hay, desde las radios comunitarias y alternativas, una tarea más que importante a propósito de poder contarle a la población qué es la megaminería. Y bueno, uno conoce el caso de FM Arcoiris o de FM Caleuche. Es verdad que ellos han sufrido alguna suerte de represalia por este modo de informar. Sí, efectivamente, aquí en esta localidad hemos sufrido varios ataques. Bueno, el operador de FM Arcoiris es Norberto Guerrero, un ciudadano nacido y criado aquí en Popué, que fue víctima de amenazas a través de mensajes de texto por teléfono celular, y posteriormente fueron cortadas las antenas de emisión de FM Arcoiris, lo cual después, por una investigación que se hizo con la Fiscalía y la Policía, se determinó que quien había sido el autor de ese hecho era el señor Bravo, que es el capataz de la estancia del señor Carlos Nuno Zapag, que es el hermano del gobernador de la de la provincia. Este señor Bravo fue beneficiado con la suspensión del juicio de prueba mediante el pago de una suma de 100 pesos para reparar el daño y mediante la entrega de leche como actitud solidaria, la entrega de leche a una escuela especial. Yo lo tengo aquí al lado mío, junto a mí está Norberto Guerrero de FM Arcoiris, porque él está cubriendo el referéndum, y si ustedes les parece bien, sí. Los pongo en contacto con ustedes. Era nos ahorraste una llamada, porque era nuestro próximo entrevistado, era nuestra sí. próxima llamada, lo teníamos agendado a Norberto para charlar con él, así que te agradecemos en todo caso esta charla contigo, y si nos pasás el teléfono seguimos directamente hablando con él. Sí, cómo no, te paso con él. Les agradezco a ustedes por difundir lo que está ocurriendo en Loncopué. Y bueno, acá como se dice, ¿no? Matamos dos pájaros de un tiro. Así que te lo paso a Norberto y muchas gracias. Dale. Quien estaba hablando era el doctor Cristian Hendrich, que es un abogado que ya había participado de lo que fue la instancia del plebiscito allí en Esquel en el año 2003 y que ahora ha tenido también protagonismo. De hecho, está en la escuela de Loncopué en la que se está votando, pero ahora entonces vamos a charlar con Norberto Guerrero. Norberto es director de FM Arcoiris, una radio comunitaria de allí. ¿Qué tal, Norberto? Bienvenido a La Retaguardia y seguramente a toda la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allí? Bien, muy bien. Siguiendo a la distancia o tratando de seguir lo que sucede, así que tus ojos nos sirven para mirar. ¿Por qué no nos ayudas? Bueno, que al principio de la apertura del acto eleccionario de este referéndum aquí en Loncopué, en la Escuela 68, que tiene 105 años de fundación de esta escuela, 95 tiene Loncopué, así que bueno, imagínense cómo es. Hubo algunos inconvenientes, se presentaron algunos funcionarios, entre ellos el ministro de Seguridad y Trabajo, Gastamisa, a defender a unos escribanos, en este caso, que venían a supervisar, de acuerdo a un pedido de un ciudadano de Loncopué, de apellido Sea, que casualidad vive también en un terreno que pertenece al hermano del gobernador Nuno Zapaga, aquí en la localidad de Loncopué. Y bueno, seguramente ha sido presionado para que, bueno, de alguna manera sirviera como chivo expiatorio para que, bueno, de alguna manera querer embarrar la cancha, ¿sí?, en términos futboleros, ¿no? Recién hablábamos con Cristian y él hacíamos referencia, le preguntábamos a propósito de las amenazas, las apretadas que has sufrido vos como director de la radio de FM Arcoiris por tener una posición clara en contra de la minería e intentar informar a la población. ¿Qué fue lo que sucedió y cuándo? Bueno, esto viene desde el año 2008, sí, 2008, después de 2009, que fue mucho más fuerte los ataques. No solamente fue cortadura del cable coaxial, que en aquel momento, cuando nosotros averiguamos en aquel año, salía 6.000 y pico de pesos el material del cable que estábamos utilizando, y bueno, rompieron las antenas, tiraron la torre abajo, nos cortaron el cable que provee electricidad en un cerro lindante aquí a Loncopué, en su momento nos rompieron también la térmica de electricidad, todo esto con una sierra, el cable coaxial lo cortaron, y la posición de la radio, más que nada, ha sido justamente de escuchar a los vecinos. En su momento nosotros teníamos nuestras dudas también, y bueno, a medida que fuimos escuchando el programa La Tierra Tiene Fiebre, que se emite todos los días sábados aquí en Loncopué por nuestra emisora, empezamos a investigar y obviamente a ponernos al tanto. Fue así que empezamos a tener contactos con gente el caso más sonado para nosotros fue el de Natalia Metaluca, una docente allá en la mina Pan de Azúcar, la situación que vivió, después vecinos aquí de por ejemplo, que es una mina Socavón, que está en Andacollo, que empezamos a ver primo hermano del ex intendente que alentaba este tipo de actividad minera, nos contaba cómo estaban sufriendo también justamente por la utilización de productos químicos en esta mina que es de oro en Andacollo, y bueno, empezamos a ver que habían algunas cosas que no se le estaban comentando a la gente, y bueno, empezamos a tomar una posición de acompañamiento de vecinos autoconvocados, y es así que la radio se vio involucrada, y bueno, después directamente nos dimos cuenta que no se estaba diciendo toda la verdad por parte del gobierno de la provincia del Neuquén y obviamente el gobierno municipal. En aquel momento me tocaba estar trabajando para la municipalidad en un cargo de director de tránsito. Es así que, bueno, el 16 de diciembre me pidieron la renuncia, me fui y a seguir trabajando en la radio, y es lo que estamos haciendo y es lo que nos gusta, pero independientemente del cargo que uno revestía en aquel momento, tenía una posición tomada que era estar justamente del lado de la gente y tratando de informar como corresponde y mostrando lo que en este caso el medio oficial estaba vedado a los vecinos y mostrando lo que los vecinos querían reflejar en su mensaje, y también dándole la posibilidad a la comunidad mapuche Mellao Morales, que estaban ninguneados justamente por el gobierno de la provincia y el gobierno municipal y no les permitían la libre expresión en el medio oficial. Estamos charlando con Norberto Guerrero, el director de FM Arcoiris. ¿Para cuándo se esperan, Norberto, los resultados? ¿Para las 18? ¿Las 18 es el cierre del comicio? Las 18 es el cierre del comicio. Esto va a tardar un poquito más. Suponemos nosotros que va a demorarse por lo menos una hora y media, dos horas, conocer los resultados finales. Lo único que te podemos comentar es que ha votado ya más del 50% del padrón habilitado aquí en Loncopó, de 3.624 electores. Perdóname, repetime esas cifras porque son importantes. 3.624 electores. Uh-huh. Hay en total 11 mesas distribuidas en este establecimiento educativo, son todas mesas mixtas. Y una mesa de extranjeros que a las 11 de la mañana... ya habían votado más del 50%. Esta mesa extranjera que fue motivo de la Junta Electoral Nacional del 23 de octubre del año pasado, que impidió que no se realizara este referéndum por decir que no había un padrón actualizado, ¿no? Pero bueno, sigue siendo la misma cantidad de gente extranjera que está votando también en esta oportunidad. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de 25 ciudadanos extranjeros. Está bien, está bien. Y estos resultados, me decías que se van a conocer entonces, ¿qué tipo 19, una cosa así? Sí, yo creo que los primeros resultados se van a conocer a las 19 horas aproximadamente, ¿no? Acá hubieron, para conocimiento de ustedes, en las escuelas, en esta escuela 168 y en la escuela 50, don Jaime Francisco Nevares, en la semana que pasó hubo unos referendos escolar, y bueno, donde hubo una amplia repercusión y de alguna manera una medida, si se la puede tomar como punto de partida, del 90%, apoyando la postura de los vecinos, ¿no? Los chicos, los docentes que hicieron un trabajo y de alguna manera refleja también un poco el pensamiento de la casa, ¿no? El voto de los chicos en la escuela, ¿no? Uh-huh. Está bien. Bueno, Norberto, te agradecemos este contacto. Seguramente vamos a volver a charlar, ¿sí? Y te pido en todo caso que no cortes la comunicación. ¿Cómo no? Si puede ser, además sobre todo porque no es tu teléfono. Sí, primero. Sí, verdad. Muy bien, muchas gracias. Sí, vamos a volver a charlar, estamos muy atentos a lo que está sucediendo. Hasta luego. Bueno, entonces estábamos charlando con Norberto Guerrero. Ahí estamos volviendo. Bonus track. Todo esto y tanto.